Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros el compañero presidente del Congreso General Celio Guerra, quien se encuentra en el área de San Félix, donde los compañeros del pueblo originario Nuevo Buglé defienden sus tierras. Celio, cuéntanos qué es lo que se da en este momento. Bueno, aquí el pueblo sigue la calle, se mantiene la vía cerrada en San Félix y en Biguí. Las dos vías están cerradas y también se esperan nuevas protestas para hoy, tanto en el área de Veragua como para la región de Bocas del Toro. Ayer en el área de Bocas del Toro hubieron cuatro puntos cerrados. Acá en el oriente chiricano, dos puntos que se cerraron y probablemente hoy las manifestaciones se extienden en el área de Veragua. El pueblo sigue reclamando el reintegro del artículo 5 en el anteproyecto 415. Este artículo exige que el gobierno nacional cancele todas las concesiones mineras e hidroeléctricas otorgadas por los gobiernos anteriores y que a través de esta legislación se prohíba el desarrollo de futuras actividades de otro tipo en la comarca de Bucle. Lamentablemente, en el día de ayer, el gobierno se reunió con un grupo de dirigentes títeres que recordamos fueron los famosos delegados que ellos escogieron y el gobierno procedió el año pasado a organizar congresos por delegados que organizaron y financiaron con la complicidad del Tribunal Electoral. Es por esto que nosotros vemos con mucha preocupación de que estos congresos títeres puestos por el gobierno sean los que ellos digan que son los interlocutores del pueblo maule. La gran cantidad de comunidades y organizaciones que estamos en la calle, nosotros rechazamos cualquier tipo de acuerdo establecido con estas autoridades títeres, hasta que el gobierno nacional cumpla con las demandas. También vemos que esta treta sucia del actual gobierno fue lo que aplicaron el año pasado al firmar acuerdos tras bastidores con el cacique Rogelio Moreno. Entonces, nuevamente, el gobierno se vale de estas artimañas para desmantelar el movimiento. Pero lo que sucede es que los que estamos participando en este movimiento, también como los congresos tradicionales, nos mantenemos firmes en la lucha y estamos convocando a las distintas organizaciones que nos respaldan y a las comunidades que están con los congresos tradicionales. Nosotros rechazamos las maneras del gobierno de pretender dividir el movimiento que se opone en la actualidad a los proyectos mineros de la comarca. Así, para el día de hoy todavía se mantienen las dos vías cerradas en Biguí y aquí en San Félix Chiriquí se esperan nuevas protestas. En ambos casos, por ejemplo en Biguí, los compañeros están sitiados por los antimotines, igual aquí en San Félix Chiriquí hay antimotines por todos lados, están ocultos por ahí entre el monte. Y también tenemos que denunciar el uso de los carros pitufos en todos estos puntos, donde probablemente vayan a reprimir a la población porque no vemos que el gobierno esté dando respuestas favorables a la demanda del pueblo. Nosotros responsabilizamos al gobierno nacional de esta situación, de cualquier tipo de lesión que sufra los manifestantes o pérdidas de vida o daños materiales. Existe una cantidad de transporte, como nosotros hemos siempre señalado. Este tipo de situaciones suceden por las políticas antipopulares de los gobiernos de turno, por las leyes antipopulares que se aprueban en la Asamblea Nacional de Diputados y por las políticas económicas desacertadas que los gobiernos de turno han venido aplicando y que este gobierno lo ha mantenido ahí. Entonces el pueblo pues ya se está cansando de tanta burla y de tantas imposiciones de proyectos mineros hidroeléctricos en el territorio y se ha declarado un paro indefinido. Por eso que nosotros hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional por solidaridad con el movimiento indígena Nuevo Buglé y campesino. Conocemos en serio de que todavía a altas horas de la noche y hoy muy temprano en la mañana los compañeros se movilizan hacia las acciones que realizan ustedes en el cruce de San Félix, incluyendo señores mayores, niños, que se unen a esta acción de lucha. Correcto, ahí se está convocando a todas las organizaciones dentro de la comarca y aquellas organizaciones sociales indígenas y populares que están en la provincia de Chiriquí, Veragua, igual en la provincia de Boca del Toro, porque esa es la lucha del pueblo de Buglé y es la lucha del pueblo panameño. Los congresos tradicionales se están convocando a aquellos compañeros que lo respaldan, a aquellas organizaciones que nos respaldan, y ha sido evidente nuestra participación tanto en la provincia de Boca del Toro y en las otras regiones de la comarca. Cómo no, Rosario, vamos a seguir en comunicación ante cualquier acto de agresión que cometan las autoridades del dictador de turno. Oye, liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.